Hola gente rosquera, hoy día 19 de febrero de 2026, el compañero David Llobet, delegado del Comité de Empresa, nos hace un resumen de la quinta reunión de la negociación del convenio de Transports de Barcelona. Aquí tenéis un pequeño resumen de la quinta reunión del convenio colectivo. En el día de hoy se ha tocado el tema de licencias y permisos. Por parte de los sindicatos ha sido entregado un documento a la dirección de la empresa que ha sido anexado en el acta de la reunión. En ese momento ha habido un receso en el cual los representantes sindicales hemos estado fuera de la sala para que la empresa le diera el documento entregado. Una vez de vuelta, después del receso, hemos sido preguntados por alguno de los puntos para concretar los mismos, hemos dado respuesta y en ese momento pues ha finalizado la reunión. En resumen, el de siempre, la empresa no da respuesta a nada, siempre responde con lo mismo, que es lo estudiaremos y os daremos respuestas, y así llevamos, pues bueno, desde la denuncia de convenio, que data desde noviembre del año 2025, y bueno, a día de hoy, a mes de febrero, tan solo llevamos 5 reuniones, teniendo en cuenta que la próxima reunión ya la celebraremos en la primera semana, el primer jueves del mes de marzo, pues bueno. Es toda la información que podemos dar a estos momentos y esperemos que en las próximas reuniones sí que empecemos a avanzar en lo que nos tiene que llevar a un futuro convenio colectivo que nos regulará en los próximos años. Como ya sabéis, para más información podéis consultar los canales habituales de Sindicato CGT o bien el programa de radio que emitimos todos los lunes en Radio Rosco. Un saludo a todos. Pues bien, además del resumen que nos ha hecho nuestro compañero, hemos publicado un escrito en nuestros canales de difusión que voy a intentar explicaros ahora. Tenemos que empezar porque la reunión ha comenzado 25 minutos tarde. Es un hecho precisamente destacable porque la dirección pues exige unas reuniones cortas de 2 horas máximo y que sean productivas. En esta reunión se propone y acepta al responsable de la Inspección Territorial de Trabajo de Barcelona como mediador del convenio, sabiendo, evidentemente, y plasmando en qué condiciones realizará sus funciones. También se discute sobre establecer un cronograma de temas sobre los que discutir. En principio, las reuniones van a ser semanales los jueves. Se entrega a la dirección una propuesta de reforma de los permisos retribuidos existentes en la actualidad y establecidos con los mínimos del Estatuto de los Trabajadores. Se desarrolla y explica a la dirección. En este momento pues, se hace un receso para que se valore. La dirección dice que la propuesta tiene un gran impacto organizativo y económico y que la valoración económica será para la siguiente reunión. Ante las diferentes casuísticas, entienden que hay que dejarlas escritas de forma clara y saber qué viene del estatuto y qué es lo que se mejora en el convenio. La dirección pues, pide una aclaración digamos, de varios aspectos para saber qué puede responder en próximas reuniones, ¿no? En este caso, pues, se explican varios ejemplos ocurridos donde no se han atendido las necesidades de las personas trabajadoras y que estamos pidiendo que se atiendan y concreten como permisos retribuidos. Se realiza el acta y se convoca una reunión para el próximo 5 de marzo. Valoramos negativamente estas sesiones porque no son operativas. Cuando disponen de la información, tienen que esperar a reunirse y contestar en una siguiente reunión. La conclusión digamos es que ha sido una reunión totalmente inoperativa y esperemos que con la llegada del mediador la cosa pues se mueva de otra manera y se vayan concretando temas porque ahora pues no hay nada y las expectativas la verdad que tenemos son altas, pero hay que tener paciencia, mucha paciencia para negociar este convenio y tener claro que llegará un momento en que tengamos que muy probablemente salir a la calle a exigir a la clase política que solucionen los problemas principalmente económicos que tanto preocupan a la dirección. Así que ya podemos irnos preparando y ya os informaremos de las próximas reuniones. ¡Salud!